rincón que apriétala. Llévala para el rincón que apriétala. Oye, amigo, ten presente que en el baile el que no es listo. Oye, amigo, ten presente que en el baile el que no es listo, igual que el camaroncito, se lo lleva la corriente. Llévala para el rincón que apriétala. Llévala para el rincón que apriétala. Voy a darte una lección que aprenderás sin demora. Voy a darte una lección que aprenderás sin demora. Si es buena tu bailadora, apriétala en el rincón. Llévala para el rincón que apriétala. Llévala para el rincón que apriétala. Llévala para el rincón que apriétala. Ay, mira, nena, me muero. Llévala para el rincón que apriétala. Hoy quiero cantarle yo. Llévala para el rincón que apriétala. A mí le está en el meloso. Llévala para el rincón que apriétala. Willy Miranda y Miñoso. Llévala para el rincón que apriétala. Carlos, Paula y Amoró. Llévala para el rincón que apriétala.